Yes, J Balvin. El Ecuador. This is the remix. Joey Randy, J to the beat. Come on. Sin compromiso, tú no es una orden. Dale pa'l piso, nadie intervenga. Que se viva ese momento. Que se viva. Y yo no sé tú, pero yo. A mí no me da vergüenza nada. Suéltate el pelo. Suelta tu pelo rizo sin compromiso, solo dale hasta el piso y solo quiero volar sin compromiso, solo dale hasta el piso, suelta tu pelo rizo sin compromiso, solo dale hasta el piso y solo quiero volar. Yo te salo improviso sin pedir permiso, yo voy por el paraíso sin compromiso, toma que le está el piso y ya tú sabes, meto la mano igual, la sabes de mi apartamento. Hacia duro pa'l piso. Y ya llevo más de una hora chequeándote. Y esos ojos que me miran tentándome. Más de mil veces te lo he dicho. Y segura esta noche no estamos sin compromiso. Solo dale hasta el piso. Suelta tu pelo rizo. Sin compromiso. Solo dale hasta el piso. Y solo quiero volar. Una noche de locura. Quitarte la aventura. Todo te lo doy, conmigo tú estás libre, libre. Mami, yo todo te lo doy, conmigo tú estás libre, libre. Es lo que quiera conmigo, tú estás libre. Una noche de locura. DJ Tulipan in the mix.